Ayer movilización por en solidaridad con Palestina que partió de aquí de la explanada de la intendencia de Montevideo, ya no se dice municipal, Sí. ¿no? Y por 18 de julio se dirigió a la Torre Independencia, la sede del gobierno, pero antes hubo una parada frente al Palacio Santos, la sede de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 18 y 40, donde se leyó una proclama. Nuestro compañero Héctor Vicente estuvo cubriendo la movilización, nos contaba que esta proclama fue leída por Anahit Jaronian y por Silvia Martínez. Vamos a escuchar. Frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para denunciar la complicidad del gobierno de Uruguay con el Estado genocida de Israel y su alineamiento obediente con los dictámenes del lobby sionista local. El presidente Lacalle condenó categóricamente los hechos del 7 de octubre y expresó su total e inmediata solidaridad con Israel. Pero no ha dicho una sola palabra para condenar el genocidio. Desde hace 2 meses contra la población de Gaza, el asesinato de casi 16.000 personas y de cerca de 7.000 niñas y niños no parece importarle al gobierno porque las víctimas son palestinas y sus victimarios israelíes. De hecho, desde que asumió el gobierno, Lacalle reorientó la política internacional de Uruguay en relación a Israel-Palestina, alejándose del consenso de la ONU y del derecho internacional para apoyar sistemáticamente los intereses israelíes en cada votación en la ONU. Veamos ese historial. En 2020, cuando Uruguay, siguiendo el consenso de la ONU, votó a favor de una resolución sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres palestinas en los territorios ocupados, a Israel y al Comité Central Israelita del Uruguay no le gustó. Presionaron al gobierno y al final el entonces canciller Bustillo se disculpó ante Israel, el presidente Lacalle se reunió con el embajador y para aplacar la ira sionista removió al director general de Asuntos Políticos de Cancillería. En 2021, Uruguay, ante el estupor mundial, votó en contra de la formación de una comisión investigadora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los posibles crímenes de guerra cometidos durante el ataque a Gaza en mayo de este año y sobre las causas profundas de la violencia en ese territorio. También en 2021, Uruguay no participó en la conmemoración de los 20 años de la Conferencia de la ONU contra el Racismo, conocida como Conferencia de Durban, por acatar el mandato israelí. Eso provocó gran malestar en la comunidad afro-uruguaya y sorpresa en la comunidad internacional. En noviembre de 2022, Uruguay se abstuvo en la votación aprobada en la Asamblea General de la ONU de solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el estatus legal de la prolongada ocupación, colonización y anexión del territorio palestino ocupado. A pesar de las reiteradas advertencias de la Liga Árabe sobre las posibles derivaciones diplomáticas y comerciales que este voto podría tener, Lacalle mantuvo la votación de abstención. En 2022, Lacalle anunció la intención de Uruguay de abrir una oficina comercial en Jerusalén. Anuncio que reiteró en 2023 tras la reunión con el canciller israelí en Montevideo. Esto también contradice la postura histórica de Uruguay y de la ONU, que no reconoce la anexión ilegal de Jerusalén por parte de Israel. A fines de octubre del 23, Uruguay volvió a ser vergüenza internacional al abstenerse de votar la propuesta que pedía una tregua y la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Uruguay sigue alineándose con Israel y Estados Unidos y avalando el genocidio en Gaza. En noviembre se abstuvo de nuevo en una resolución de la Asamblea General aprobada por 145 países que reiteró la ilegalidad de las colonias israelíes en el territorio palestino ocupado. También en noviembre Uruguay fue la sede del tercer foro de Latinoamérica e Israel, mientras se cometía el genocidio en Gaza. Ese foro, bajo el pretexto de abordar los discursos de odio y antisemitismo, fue un evento de apoyo a Israel. Este prontuario demuestra que el gobierno de la calle Pou, en lugar de seguir la postura histórica de Israel, de Uruguay, a favor de la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, ha optado por votar, según los lineamientos de Estados Unidos, la Embajada de Israel y su lobby local, el Comité Central Israelita de Uruguay. Repudiamos la política de alineamiento incondicional al régimen de apartheid israelí. Exigimos la ruptura de las relaciones con el Estado genocida de Israel. Este gobierno y su política exterior son una vergüenza y no nos representan. Palestina libre, desde el río hasta el mar.